sí. Ah, yeah, oh, sí. Una villera. Voy a hablar por aquí porque soy muy un poco caótico. Bajemos un poco la onda, relajados. Yo sé que todo el mundo aspira mucho con la capilla, pero eso es un proceso. Entonces la capilla siempre está el que está. Si hay 20 personas, hacemos concierto con 20. Si hay dos, lo hacemos con dos. Eso es como lo bueno en la banda. No, pero pues es que eso afecta el sonido. No, pero sí. Bueno, es lo que pasa. A poner a patinar en la misma cosa. A eso, Gabón y ya. Sí, ya cerró también el bajito.